Yo creo que ya no es necesario que nos preguntemos cómo están hoy los hogares, cómo están los matrimonios, cómo están las familias. Tampoco podemos ignorar que los hogares hechos escombros los sufren los cristianos igual como los no cristianos. Es inútil pretender reconstruir algo tan maltrecho como lo son muchos de los hogares. Pero por lo menos podemos ofrecer lineamientos claros para aquellos que todavía no comenzaron, es decir, que están solteritos, que no se han casado. La mayor parte de los que somos por el resto de nuestra vida lo traemos de nuestros hogares, no olvidemos esto, de nuestra infancia, nuestros padres, esos así tan renombrados psicólogos que a veces nos dicen que nosotros estamos viviendo lo que vivimos en nuestra infancia, lo llevamos a la vida adulta, en cierto modo tienen razón. Jesús compara el éxito o el fracaso de una familia, de un hogar, es decir, no necesariamente esta es su primaria interpretación, pero podemos usarlo muy bien, y abran allí en Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27, y fíjense cómo Jesús habló, y yo lo coloco bajo el tema del hogar o, si usted prefiere, la familia. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No olviden que muchas veces la palabra casa es equivalente a hogar. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hasta aquí, versículos hasta el 28, 24 al 28 de Mateo capítulo 7. Bueno, son dos constructores, como vemos. Ambos construyen su casa, lugar donde vivirían. Ambos decidieron qué lugar escogerían para la construcción. Ambos decidieron qué tipo de materiales usarían. Y ambos recibieron las mismas adversidades. Tres: lluvias, ríos y vientos. Pero cuán grande fue la diferencia después de esas adversidades. ¿Cómo es que se construye una casa? La mayoría de nosotros que ya somos mayores tenemos una idea bastante precisa de cómo lo hacemos. Hay una gran diferencia entre las construcciones que se hacen en los países llamados muy avanzados y los países menos avanzados. Ustedes no van a ver en muchos países avanzados favelas o villas miserias o cosa por el estilo. Nadie construye una chocita de cartón o con madera terciada o tal vez con un poco de ladrillo por ahí, mal que mal. No, no se hace así. Están entonces aquellos que construyen o les construyen en una forma bien organizada. Por ejemplo, en algunos países lo primero que se hace en un municipio determinado, se compra una parcela grande de tierra, lo hace una compañía constructora, piden permiso y preparan un croquis completo de todo lo que será la ciudad o ese barrio, como se lo quiera llamar, parte de la ciudad, que pueden ser varias cuadras de construcción. ¿Cómo comienzan? Usted ve que solamente hay tierra, no hay nada allí. A veces hay algunos pozos por allí o algo así, poca planicie. Bueno, ellos vienen, cargan mucha tierra de quién sabe dónde, colocan, cubren todo esto, luego lo aplastan bien y luego miden las calles. Y una vez que midieron las calles, se comienza a pavimentar las calles. No hay ninguna construcción ni bandera para construir. Lo único que hay es material para pavimentar las calles. Se colocan las entradas a cada casa, el garage, porque ya se sabe cómo estará la casa, de qué lado, lado derecho o izquierdo, estará la entrada del vehículo. Hay dos o tres modelos diferentes de casa para cada gusto. Y entonces, una vez que se hizo todo eso, se colocan las bombas para los bomberos, para que tengan todo eso, antes de comenzar. Luego vienen los camiones y traen una gran carga de madera. La mayor parte en algunos lugares se hace de madera, especialmente en la parte oeste de Estados Unidos, que es muy sísmica. Allí no se construye con ladrillos, no más después de 1906, cuando hubo un terremoto muy grande. Una vez que se trae esa madera, se comienza a construir. Ya se recorren las calles pavimentadas, ya se está construyendo. Y una vez construida, lo primero que se hace es construir dos o tres modelos, depende cuánto ellos van a tener. Se colocan los nombres a las calles, esto el municipio indica qué nombres serán, y lo hacen todo. Y una vez que están esos modelos, es una casa de cada modelo, está amueblada, todo preparada, para que los potenciales compradores que van a comprar a través del banco puedan venir y ver cómo queda la casa una vez hecha. Y hay que ver cómo se vende, qué rápido, muy pronto. A veces uno se pregunta cómo es que en un lugar donde era una bahía se llena de tierra y luego se construye. Usted dirá, bueno, pero eso no puede tener ningún parecido a lo de la roca donde construyeron. Pues escuche, a mí me llamó la atención cómo se hacen ahora. Por ejemplo, en la zona de San Francisco, los edificios grandes de muchos pisos tienen una especie de rueditas que se mueven, de manera que si hay un temblor grande, el edificio puede correrse de un lugar a otro, pero no va a, digamos, a desplomarse. Y en el lugar, un lugar que yo conocí muy bien, también en la zona de la bahía, donde había tierra movediza, había lagunas, ellos cubrieron todo, luego pisaron todo. Digo, ¿y cómo entonces, qué base tiene el edificio? Muy sencillo. Le ponen lo que llaman hormigón armado, aquí le dicen todo, mucho cemento y todo esto, colocan sobre, muy poco lo hunden, casi nada, de manera que si el día de mañana llegara a haber un, qué diría yo, no solamente lluvia, sino que la bahía dejara salir su agua y esto se moviera, la casa toda se va a mover, pero no le va a pasar otra cosa más que eso, porque está sobre una sólida base de cemento. Esa es la forma como construyen. Así que no todos construyen de la misma manera. Por eso, a veces para nosotros es difícil entender cuando Jesús habla construir sobre la roca. Así que, como digo, todo está, cuando se construye bien, previamente preparado, está previsto cómo será. Eso es exactamente lo que hay que hacer en el hogar. Hay que prever antes cuál será la imagen, ya no física solamente, sino la imagen en general del hogar. ¿Qué hará el padre? ¿Cómo será el padre? ¿Cómo será la madre? ¿Cómo serán los hijos? ¿Cuál será la ley que imperará en el hogar? ¿Será dedocracia? ¿Será monarquía? ¿Será democracia? ¿Será teocracia? ¿Qué cracia habrá allí? ¿Qué tipo de gobierno? El hogar se construye en una forma bastante parecida a lo que es, como digo, una casa. Ahora, la lista de materiales que le entrega el Señor a cada uno es clara, y cada uno tiene que escoger con qué va a construir. Hay dos arquitectos. Uno es el arquitecto divino. Él dice de qué construir. Y el otro es el arquitecto, se llama Satanás. Él también tiene sus materiales. Depende a dónde usted va a buscar materiales para construir su hogar. Claras evidencias de que ambos futuros esposos son salvos por la fe en Cristo. Este es un material para aquellos que todavía no se casaron, dichosos de ustedes, y no se apuren. Yo sé que ustedes no van a hacer caso, yo tampoco hacía caso cuando era como ustedes. Era tan tonto como ustedes, por eso no hacía caso. Dos, decididos ambos a tener como base a Jesucristo, quien es en sí la única roca segura e inamovible. Por eso él habla allí, construyó sobre la roca, era sobre él mismo. El hogar tiene que girar en torno a Cristo, no en torno a una religión. 3, ambos decididos, en caso de llegar a ser padres, a enseñar a sus hijos los principios bíblicos. Ya eso debe saberse mucho antes de ir al registro civil. Y ni qué hablar en el templo. Sí. Y después de regresar, ya se van. Todo marcha nupcial para entrar y marcha nupcial para salir. Para luego tocar otra muy distinta, la fúnebre. Ambos amantes de las Escrituras e inquietos por servir al Señor. No es asunto, me voy a casar con ella, tiene lindos labios, tiene linda cintura, los labios se van a arrugar, la cintura se va a acabar, diametralmente va a ser como un tambor. ¿Y qué vas a hacer? Eso termina, hay cosas que no van a terminar, pero eso se va a acabar. Ambos decididos a dar un testimonio intachable ante sus hijos y ante los hermanos en la iglesia. Es decir, toman la vida cristiana en serio. Ambos totalmente seguros de que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Ambos deben estar seguros. Ahora, Satanás también tiene su lista de materiales. 1. Ambos deben fiarse de su apariencia física y su jovialidad. Eso es lo material del diablo. 2. Ambos deben descansar sobre su educación y la tradición de la familia y mi apellido. 3. Ambos deben amasar la mayor cantidad de dinero posible para tener todas las comodidades materiales lo antes posible. 4. En cuanto a religión, no está mal que uno piense de una manera y el otro de otra. Que uno sea romano católico y el otro cristiano evangélico, porque el amor pasional sobrepasa las diferencias religiosas. Eso sirve para cuando son perfumados y novios, vienen luego los olores diferentes. 5. Ninguno de los dos debe insistir en que el otro cambie de posición espiritual. Y a los hijos, si los tienen, hay que dejarlos para que cuando ellos crezcan, tomen su propia decisión. Ellos van a tomar. Así que mientras tanto, andan como cabritas de aquí para allá, saltando de un lado a otro, haciendo lo que quieren. Total, todavía no tienen capacidad para decidir. En lugar de leer alguna porción bíblica cada día con los hijos, mientras estos son pequeños, es mejor que no se les obliga a escuchar la lectura de la Biblia. Lo mejor para ellos es el televisor con sus atractivos y divertidos programas a todo color. Allí están cómodos. Así ustedes tienen los dos diferentes materiales. Llega el día cuando estas dos parejas se casan. Durante su vida soltera, cada uno de ellos ha tenido sus propias ideas de lo que debe ser el matrimonio. Total, los primeros meses y hasta tal vez los primeros años, todo parecía funcionar muy bien. Ambas parejas han levantado sus respectivas edificaciones, es decir, formaron su hogar. Llegaron luego las pruebas. Jesús describió así estas pruebas. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y una no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, pero de la otra. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, ese es insensato, porque construyó su casa sobre arena. Y claro, lo que logró fue grande su ruina. Esto es lo que más tenemos hoy. Ahora, vamos a actualizar un poco esta descripción. Vamos a decir así, esta es mi versión. Descendió lluvia de adversidades, sospechas de enamoramiento extramarital, injerencia de los suegros, cuñados y hermanas, pérdida de trabajo, enredo en negocios fracasados, deudas contraídas innecesariamente, falta de dinero para pagar las utilidades, es decir, electricidad, etc. Enfermedades de los chicos, juegos de azar del esposo, minando aún más la tambaleante economía, amenazas de separación y divorcio, acusaciones y reclamos mutuos. ¿Cómo se gritan los esposos cuando se quieren tanto, no? Falta de dinero, incluso para el alimento, desaparición de cuantos amigos, comillas, parecían tener. Ahora que tanta falta hace, no se los ve por ningún lado. El derrumbe del matrimonio y el hogar es ya un hecho, aunque todavía vivan juntos. Otra esposa y madre dejada, otro cuadro de llanto de los hijos que ven a sus padres gritarse el uno al otro sin que los pequeños puedan hacer algo. ¿Cuál es el impacto en los hijos de este tipo de hogar cuando los padres comienzan a acusarse mutuamente porque no han construido sobre la roca Cristo Jesús su hogar? Bueno, la mejor edad para la evangelización de los pequeños yo considero entre 4 a 10 años. Y esta es la edad que ellos están prácticamente solo con los padres. Y los padres deben tomar esto muy en serio. Si hay alguna pastora para una congregación, es la madre que llega a llevar a sus hijos desde muy pequeños. Ninguna otra persona tiene mejor oportunidad para llevar a los pequeños entre los 4 y 10 años a los pies del Señor que la madre y esposa. Jesús fue muy severo en cuanto al cuidado de los chicos. Yo pienso que Él aquí habla de chicos. Está en Mateo 18, 6 y 7, porque los chicos no pueden defenderse solos. Mateo 18, 6 y 7, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos! ¡Qué serio es esto! Permítanme, yo no soy muy amigo de las estadísticas, pero muchas veces las estadísticas no fallan. Y permítanme hablarles un poco de algo que es reciente sobre el título, es la violencia doméstica, pero abarca mucho. Esta estadística fueron tomadas de un video, violencia contra mujeres, una violación de los derechos humanos. Fue editado por el Instituto de Development Training en Chapel Hills en enero del 2000, es muy reciente. En Bolivia, el 66% de los 1,432 casos de agresión física denunciados en la Clínica Forense de La Paz, en 1996, eran de mujeres de edades, de estas, un 60,7% fueron agredidas por el cónyuge. ¡Qué buenos esposos, ¿no? Un 22,6% fueron violadas y un 16,7% fueron agredidas por otros familiares o vecinos. Siempre la lucha en los hogares, la pelea, ronda en torno a los miembros o sus parientes. Chile, en Santiago, el 80% de las mujeres han sido víctimas de abuso físico, emocional o sexual por parte de su compañero o de un familiar. Colombia, el 65% de las mujeres declaran haber sido golpeadas por su marido o compañero. El que no se casa legalmente se llama compañero. Costa Rica, oiga esto, muchos piensan que es un paraíso, vayan hermanas allá. 95% de las madres jóvenes son víctimas de incesto. 95%. Nicaragua, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 52% de las mujeres de Managua, el 60%, según varias organizaciones no gubernamentales, sufren algún tipo de violencia a manos de su pareja. La violencia doméstica le cuesta al Estado 29.500 millones de dólares al año. El 30% de las mujeres que sufrieron abuso en 1997 fueron hospitalizadas, 30%. De ellas, un 15% necesitó cirugía compleja. En el barrio Cuba Libre, qué nombre simpático, ¿no?, de Managua, el 95% de las agresiones a mujeres ocurren en el domicilio familiar. En un 53% de los casos, el hombre estaba ebrio. Y en un 47%, el motivo del ataque fueron los celos. En Cuba Libre hay mucha celo, había sido. Perú, el 70% de los crímenes denunciados a la policía son de violencia doméstica, mujeres golpeadas por sus maridos. En el hospital materno de Lima, el 90% de las madres de entre 12 y 16 años han sido violadas por su padre, padrastro o por familiar cercano. Venezuela, en Caracas, en 1985, es relativamente reciente, durante la primera semana de funcionamiento del Servicio Municipal para Mujeres, el 89% de los casos atendidos estaba relacionado con grave maltrato físico de parte de sus compañeros. Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una mujer es asaltada por su compañero cada 15 minutos. Una mujer es violada cada 6 minutos. Más de 50% de las mujeres son golpeadas alguna vez en su vida. Más de un tercio son golpeadas repetidamente cada año. La evidencia del porcentaje de violencia física en las relaciones prematrimoniales es del 20 al 35%. Del 25 al 45% de las mujeres que fueron golpeadas estaban embarazadas. El 30% de las mujeres víctimas de homicidio murieron a mano de sus esposos o novios. Qué bueno, ¿no? El 95% de los reportes policíacos sobre violencia doméstica se refieren a hombres que han golpeado a sus compañeras, esposa o concubina. 9 de cada 10 mujeres asesinadas murieron a mano de hombres. 4 de cada 5 asesinatos ocurren en el hogar. 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 6 mujeres considera que bajo ciertas condiciones el varón tiene derecho de golpear a su esposa. Cuídense, hermanas. Estudios sobre mujeres abusadas arrojan que entre el 35 y el 40% de esas mujeres trataron luego de suicidarse. Aproximadamente el 50% de mujeres alcohólicas han sido víctimas de abuso, aunque casi el 30% de las mujeres víctimas de la violencia fueron asesinadas por sus esposos, exesposos o novios. Solo el 3% de los hombres fueron asesinados por sus esposas, exesposas o novias. Son mucho más buenos ustedes, damas. El 26% de las violaciones y asaltos sexuales fueron cometidos por esposos, exesposos, novios o exnovios. Esto en Estados Unidos. El 45% de todos los ataques violentos contra niñas fueron cometidos por hombres que ellas conocían. Y hay que admitir que no existe un informe completo sobre los casos de violencia doméstica, el crimen menos declarado en el mundo. Muchas de esas cosas se tapan. Ahora, todo esto nos dice algo muy serio. Cada año 2 millones de niños son maltratados por uno o ambos padres o por otro familiar. De los 2 millones de desamparados en Estados Unidos, 500,000 son menores de 21 años. Decenas de miles de estos jóvenes se han fugado de sus hogares, huyendo del abuso físico y emocional. También hay casos de hijas que maltratan a sus padres, especialmente cuando estos son ancianos o enfermos. 1 de cada 10 padres ha sido golpeado por lo menos una vez por uno de sus hijos. 3 de cada 100 personas en Estados Unidos son sometidos a abuso verbal, físico o físico cada año. Bueno, ustedes dirán, bueno, había sido que en Estados Unidos no es tan bueno. No, no es el lugar para ir a vivir. O sea, la pobreza, las necesidades extremas, la educación, no produce más daño. Es más, Estados Unidos es un país muy rico, hay muchas comodidades. Es decir, allí no hay por qué una persona va a estar sin tener trabajo, desamparada con los chicos. Viene el cheque cada mes para darle sostenimiento y recibe tanto como un salario más o menos bueno para mantener a los chicos. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Por qué la abundancia, la educación, el buen cuidado no ayudan? La construcción sobre la roca. Cuando una joven o un joven planean casamiento, no creo que piensen siquiera en peleas, gritos, patadas, gruñidos, aullidos, relinchos, separación, abogados, jueces, moretones, calabozo, insultos y niños asustados, llorando, desesperados, huyendo. ¿Qué van a creer en eso? Ni siquiera tocan ese tema. Cuando son novios, todo es pétalos de rosa, perfume, poemitas, caricias, abrazos, obsequios y sueños de una vida feliz. Ah, forever and ever, por siempre y siempre. Serás mía, dicha mía, cielo mío, tesoro mío. Todo ha cambiado después, ¿por qué? Bueno, para entender esta situación que ha cambiado tanto, veamos ahora al otro constructor. El primero edificó sobre la arena, pero el segundo edificó sobre la roca. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. ¿A qué o a quién se refiere cuando habla de roca? No tienen más que leer en el Salmo 18, versículos 1 y 2. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esto en el Salmo 18, 1 y 2. Note las palabras que el salmista usa. Dice que Jehová es su fortaleza, roca, castillo, libertador, escudo, fuerza y su alto refugio. Bueno, si quieres que tu matrimonio y tu hogar resistan lo que sin duda vendrá, toma en cuenta los siguientes materiales antes de comenzar tu construcción y hablar en serio a tu sweetheart, dulce corazón, que la quieres mucho y que sin ella ya ni el sol ilumina tu vida, o algo así dice una canción. Decide ser un cristiano y una cristiana de oración. Si no encuentras una persona así, no importa cuán hermosa sea, pide al Señor que te saque de tu camino. Habla mucho con el Señor sobre esto. No te conformes con que tu pretendiente sea de una iglesia, aunque se trata de una iglesia buena, activa, con sólida base bíblica. Conocer a un soltero o soltera, especialmente los días domingos, cuando vienen bien vestidos y bien portados, no es lo mismo que conocer a esa persona y su comportamiento entre lunes y sábado. El sábado comienza a mejorar por la tarde. Toma el tiempo necesario para hablar con quien pretendes unir tu vida sobre los aspectos espirituales. Por ejemplo, ¿tiene tendencia pentecostal o carismática? Chau. Que se case con pentecostal o con carismático va a marchar. Si reúne otra cualidad, pero no va a marchar si hay tanta discrepancia de carácter, digamos, doctrinal. Otro, ¿es alguien que cree que hay nuevas revelaciones de parte a parte de la Biblia? Out. Si tan solo más o menos sugiere esto, ya es suficiente para que diga, ¿sabes qué? Goodbye. That's it. ¿Qué en cuanto a trabajo, está trabajando o está estudiando tu pretendiente? Decía el doctor Orellana que una vez un médico le contó que vino un muchacho y dijo, doctor, doctor, me truena la rodilla, me truena la rodilla. Él le pareció raro al doctor porque, ¿qué es lo que truena la rodilla? Le dijo, ¿trabajas o estudias? No, no trabajo ni estudio. Cualquiera de estas dos cosas te va a ayudar y no va a tronar más. Cuidado con aquel que le truena la rodilla. Otra cosa, ¿qué preparativos se está haciendo para tener un lugar donde vivir? Ah, nos casamos, total, el amor después hace todo. No, el amor no construye nada. El amor no compra ladrillo, no compra cemento, el amor no trae dinero, nada de eso, en ningún lugar ocurre eso, ni en la práctica, ni la Biblia dice. No hay tal. Depende de qué es lo que usted piensa sobre el amor. ¿Y qué en cuanto a la educación de los hijos? De eso hay que hablar. Te dicen, no, pero no tenemos hijos y tal vez nunca tendremos. Tal vez, pero tal vez sí. Prepárate para lo peor, prepárate a tenerlos. ¿Peor? Sí. Hay que tener tremenda paciencia con los chicos y hay que tener mucha, hay que vigilar mucho, hay que ser vigilante. Además, ellos comen y hay que trabajar para alimentarse. Y si a usted le truena la rodilla, ¿cómo lo va a hacer? Que no, no, no, no es juguete. Así que de eso hay que hablar. Por ejemplo, ¿cree tu futura posible pareja en la disciplina bíblica? ¿O cree que a los chiquitos hay que dejar para que ellos mismos decidan cómo se van a portar? Y cuando hacen una payasada por allí o tienen sus berrinches, hay que decir, bueno, hay que dejar a la criatura que se exprese. Esto es ahora muy popular en la psicología cristiana. Ahora, otra cosa, asegúrate cuando viene ese medio que te quiere, esto para las damas. Si tiene buen olfato, si no, llama a alguien que tenga mejor que el tuyo. Si huele a cerveza o vino. Porque si ya está tomando cuando es todavía muchacho, ¿qué te espera después? Va a venir. Ustedes escuchan los dramas de Ann Shackle, o sea, la, ¿cómo se llama ese programa? Que estamos desencadenados. Y ahí están. Y son dramas, es decir, son dramas, pero son historias verídicas. Tú no vas a ser una vaca sagrada, ni tu futuro esposo tampoco. Así que, ¿qué es lo más importante? A mi juicio, hay solo una cosa que ambos deben asegurarse del otro. Se trata del concepto que tiene de Cristo y sus enseñanzas. Debe ser alguien que conoce la Biblia. Si Cristo es, digamos, para ambos el punto de encuentro, todos los problemas se van a resolver. Si hay temor de Dios, los problemas vendrán, pero por amor y temor de Dios, es una mezcla de temor y amor, hace que ambos reflexionen. Uno al otro no le va a convencer, pero la sólida base, la roca que es Cristo, hace que permanezca el hogar a pesar de los embates. Ocurre que cuando surgen los problemas, cuando no pueden ponerse de acuerdo sobre algo que afectará la vida de la pareja, bueno, al recurrir a la Biblia dicen, bueno, vamos a ver. Y a veces, no siempre, a veces es bueno invitar a alguien de confianza, puede ser el pastor o puede ser algún hermano que conoce bien la Biblia. ¿Y qué dice? Esto es lo que nos está pasando. Una vez un hermano aquí cuando salimos, rara vez ocurre esto. Dice, hermano, tengo una pregunta. Yo sé que usted no tiene tiempo. Le voy a decir, en 10 segundos él me hizo la pregunta. Más o menos en 15 segundos y medio yo le contesté. Era muy fácil. La verdad es que menos. Porque él me dijo, ¿está bien o no? Digo, está mal. Bueno, me basta. Eso era todo. Él me explicó en pocos segundos. Hay en Estados Unidos lo que llaman small court. Es decir, corte pequeña. ¿Cómo funciona esto? Para no llevar todo así los pleitos a una corte, digamos, general, así ya donde mucho dinero tiene que ir, abogados y todo. Entonces, creo que ahora, yo no sé cuánto, pero había un máximo. Por ejemplo, si una persona acusa a la otra que le perjudicó, por ejemplo, le dejó entrar el perro en la propiedad de uno y el perro rompió esto y aquello y lo otro, le costó tanto, hasta X cantidad de miles de dólares, creo que son 2,000, usted puede ir a la corte pequeña. Pero hay condiciones para ir allá. Número uno, usted no tiene que volver a demandar por esa misma causa. Es decir, tiene que aceptar lo que el juez determine. Usted va con esa premisa, usted ya de antemano sabe que esto no es apelable. Aunque a usted no le guste, y muchas veces no le gusta, y ahí se enoja. Usted puede traer a una persona consigo, alguien de testigo que vio eso, y casi siempre hay dos acá y dos acá. Ustedes tal vez vieron por televisiones, y ahí se acusan, y se acusan. Y al final, casi siempre el juez dice, bueno, déjenme pensar. Y se quedan ellos allí esperando, y él se va porque comienza a pensar. Y vuelve y dice, la decisión es esta. Ya está, golpeó, tú tienes que pagar a él o a ella tanto y cuanto y todo, y se van. Y ahí los periodistas vienen, y claro, el que ganó está contento, por fin se hace justicia, y el que perdió, bueno. Esa corte pequeña, algo así yo digo que debe existir en el matrimonio. Por ejemplo, llegamos a un acuerdo y esto es inapelable. Tiene que decirse, esto no existe en base a tal cosa, y allí termina. Por ejemplo, existen hoy sueños reveladores, hay mucho que dice. El Señor me reveló. Pero yo no digo, ¿qué Señor será? No, el Señor Jesús. Lo primero que cuando alguien le dice ese, pregúntele, ¿usted tiene una foto de él? ¿Cómo parecía? Bueno, parecía vestido de blanco, tenía barba, tenía cabello largo y todo. ¿Y de dónde sabe usted que él era así? Y la persona nunca se le preguntó eso. Hay cosas que se pretenden y usted no va a conocer fácilmente a una persona así nomás. Usted puede vivir 30, 40 años con una persona y todavía está descubriendo cosas. Usted dice, pero tú antes no eras así. ¿Y sabe qué le va a decir ella? Tú tampoco. Y tal vez tenga razón. O sea, estamos todo el tiempo descubriendo algo de la otra persona y que creemos que ya la conocemos muy bien. Entonces, ¿cuánto más se necesita antes de entrar en algún tipo de compromiso serio y conocer hasta dónde se puede? Yo no digo que alguien va a conocer completamente a una persona. Hay cosas que ustedes pueden decidir antes. Por ejemplo, vamos a contraer deudas, sobre todo con tarjetas de crédito. Yo le llamo dinero plástico. Ese es terrible. ¿Vamos a hipotecar nuestra propiedad para sacar crédito? ¿Vamos a firmar por un pariente? Nunca lo haga. Esto ha dividido matrimonios. El hombre trabaja y trabaja y trabaja y viene alguien tan humilde, que si fuera más chico uno lo tendría aquí en el bolsillo de la camisa. Y por favor, ¿me puede ayudar? ¿Te vas a ir a la cárcel? Mejor te visito en la cárcel, pero yo no firmo. Pero puedo ir a la cárcel, visitarte, llevarte unas manzanas y una comidita por ahí, hasta algo muy sabroso, pero yo no voy a firmar. Hasta la Biblia habla de esto, que no debemos hacer. No te endeudes por endeudas. Muchas deudas contraídas por personas, por la tontería de nuestra cabeza, casi todos hemos caído en eso. Y hablamos por experiencia, pero estoy seguro que los jóvenes que ahora escuchan, entra por acá y sale por allá, y después va y firma por paliente. Ah, sí. Che, amigo, ya está bien, tú me ayudas ahora. Ese nunca paga nada. Y ahora le viene la cuenta a usted. Yo una vez firmé por una persona que compró un automóvil nuevo. Y después me comunicaron, y era una persona cristiana, que no está pagando. Yo no hice nada. Bueno, ellos esperaron. Querían que yo lleve ese automóvil y que yo siga pagando. Hubiera hecho un buen negocio. Yo no lo hice. Tuve que pagar y ellos vendieron a otro. Yo tuve que pagar todo lo que la persona no pagó. Aprendí a duras penas. Bueno, eso no dio peleas ni nada. Mi esposa sabía y todo. Y si no hubiera sabido, daba igual. Se arregló de alguna manera. Hubo dinero para pagar. Así que, ¿pero qué ocurre cuando no hay de dónde pagar? Ay, ¿para qué hiciste esto? Y uno dice, bueno, pero no se puede evitar. Sí que se puede evitar. No lo hagas. Bíblicamente no hay ninguna necesidad. Si no puedes pagar, no comprometas tu firma. Son cosas que hay que decidir mucho antes de casarse y después cuando se casan. Por eso muchos ahora hacen contrato, por lo menos en Estados Unidos hacen un contrato en cuanto a casamiento. Si no funciona, tú te llevas esto, yo me llevo aquello y todo, y se disolvió. ¿Por qué? tan lejos ha ido. Pero nosotros los cristianos no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque tenemos la roca que hemos descubierto donde edificar nuestro matrimonio. Así que, permítanme hacer mi versión del texto. Otra vez vamos a Mateo 7:24. Cualquiera pues que oye mis palabras y está dispuesto a tener un hogar feliz, le compararé con un joven que decidió casarse y buscó a una señorita con sueños, propósitos e inquietudes similares, si estaban de acuerdo. Ambos se comprometieron a decirse siempre la verdad. Ambos decidieron hablar de lo que no les gustaba, si había algo. Ambos decidieron respetarse y no guardar rencor. Ustedes saben ese silencio, que de repente el esposo no habla. O ella. Nadie sabe por qué no habla, pero si no dice nada, no se sabe por qué. ¿Qué te pasa, querido? Oh, cielo. ¡Ah! Ambos descubrieron que estaban en la misma línea de pensamiento en cuanto a teología, economía, hogar, educación y todo cuanto envuelve la vida de una pareja. Decidieron que Cristo sería la roca sobre la cual descansarían siempre y para todos los asuntos, sabiendo que vendrían conflictos, como las explosiones temperamentales, las fallas en el uso del dinero, las regulaciones para el uso del televisor, los quehaceres en la casa, el recibir o no visitas de familiares fastidiosos, el servirse mutuamente, todo lo cual dará con ímpetu sobre esa pareja, ese hogar, pero no sufrirá daño, porque su base en todo será siempre Jesucristo. En lugar de grande fue su ruina, grande será tu victoria. No, yo no estoy sugiriendo siquiera que el matrimonio no tiene posibilidad de sobrevivir. Con dificultad sobrevivirá, desde luego que sí. Ahora, en el Antiguo Testamento se llamaba la roca, pero en el Nuevo Testamento Jesús es la roca. En el Antiguo, Jehová. En el Nuevo, Jesús. En 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, y sigue siendo Cristo. ¿Qué es el hogar, cielo o infierno? ¿Quién decide el tipo de hogar que tendrán? Sus componentes, los esposos. ¿Cuándo deciden? Cuando están amontonando materiales para su construcción, mientras planean cómo llevarán a cabo su hogar. ¿Cuál es el secreto para fracasar o no fracasar? Jesucristo debe ser siempre el secreto. Hay una ciudad que se llama Leja, en Bélgica. Un policía detuvo a un niño que andaba solo por las calles. El otro día escuchábamos esto en la radio. Andaba cabizbajo, sin rumbo. Pensó que se trataba de un pequeño delincuente. ¿Qué haces aquí, muchacho?, le preguntó. Nada, fue la respuesta. ¿Dónde vives? En el infierno, contestó el niño. Y ante esta respuesta, el policía, sorprendido, continuó interrogándolo. ¿Quién es tu padre? El diablo, contestó el niño. Vamos, le dijo el policía, ¿qué estás diciendo? ¿Y tu madre? Es un demonio. De nuevo contestó el niño. A esta altura el policía pidió que lo llevara el muchacho a su casa. Así que el niño lo condujo por todos esos recovecos ahí, por calles y avenidas. Cuando llegaron a cierto punto, desde afuera se podía oír la pelea entre un hombre y una mujer. ¡Eres un diablo en persona!, gritaba la mujer. ¿Y tú?, contestó el marido, eres un demonio. Esto no es un hogar, sino un infierno. Es exactamente lo que el chico dijo. Dice la historia que el policía se apartó de allí, pero nunca era el mismo. Cuando vio que un muchachito de corta edad, tal vez 7, 8, 9 años, dijo luego, odio, odio mi casa, odio a mis padres, odio este barrio, quiero irme de acá. ¿Por qué ocurre esto? Si las criaturas son tan bellas, tan lindas, ¿cómo se llega a este tipo de hogar? Construyendo sobre arena, sí, sobre casarse por dinero, educación, atracción física únicamente. El factor económico, dinero, comodidades materiales y físicas no es en sí ningún pecado, está bien. La ausencia total de una vida rendida a Cristo y la ausencia de los principios cristianos, esto es serio. Satanás se encarga siempre de llenar las necesidades de la pobre pareja. Él ofrece todo tipo de atractivo. Ata a ambos en interminables compromisos materiales y luego se ven sin saber cómo salir de allí. Él sabe cómo hacer que los esposos sean infieles el uno al otro. Él nunca muestra los resultados, pero él ofrece un paquete muy atractivo. Nunca doble sus rodillas para orar. ¿Y será usted? Usted para sus propios hijos, el diablo, y ella será Satanás o demonio. ¿Es esto lo que desean ustedes cuando se van a casar? Es necesario descubrir a los enemigos y a tiempo. Si usted ya pasó la barrera de la juventud, del matrimonio, del enamoramiento y tiene su hogar formado, probablemente necesita descubrir cuáles son o quién es el verdadero enemigo. Asegúrese que todos los miembros de su familia tienen su Biblia. Es muy importante que cada uno cuente con su propio ejemplar de la Biblia. Alguien dijo, lee la Biblia y serás sabio, cree en la Biblia y serás salvo, vive la Biblia y serás santo. No se puede esperar algo sin la Biblia. Es increíble la cantidad de cristianos que nunca han leído la Biblia. Tienen probablemente, pero no la leen. Tal vez la mejor manera es leerla en familia, por lo menos algo. Y ahora que tenemos, no todos los que me escuchan tienen tal vez oportunidad de escuchar un tipo de Radio América con tanta lectura bíblica y exposición. Pero ahora hasta se puede escuchar la Biblia grabada. Implante estos principios en su casa y las cosas pueden cambiar. ¿Cuál será el impacto de esta práctica en el hogar? Oiga este salmo. Yo nunca me había fijado en el Salmo 19, versículos 7 al 11 y el versículo 14. Pero abran su Biblia allí, si tienen la Biblia, y vean lo que dice. Salmo 19, 7 al 11 y el versículo 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y ahora el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón sean gratos a Dios, ¿cuánto más gratos serán para tu cónyuge? Vamos a ver rápidamente esto. Su palabra es perfecta, que convierte al alma. ¿Quieres que tus hijos se conviertan? Su palabra los va a convertir. Dos, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué significa esto? Que las promesas divinas son todas fieles, no fallan. Tres, también su palabra hace sabio al sencillo. Hay gente que no tiene ninguna educación, carecen totalmente, ni saben leer muchos de ellos. Pero hay que ver cuando escuchan la palabra de Dios lo que ocurre. Cuatro, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hay cosas que Dios manda y no hay que temer hacerlo. Luego, El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué significa precepto? Yo busqué en el diccionario y dice, mandato u orden que el superior intima o hace observar y guardar al inferior o súbdito. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Hay cierta confusión en muchos casos, pero el temor de Dios nunca será negativo para su vida. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer, el temor de Jehová. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temer, Lucas 12, 4 y 5. A Dios amamos y tememos. Debe estar combinado esto. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Él es el testigo ocular de todo cuanto hacemos. Él es quien oye todo cuanto decimos. Él es quien sabe todo cuanto pensamos. Él conoce todos nuestros deseos buenos y malos. Él sabe lo que pasa. Teniendo todo esto en cuenta, el salmista termina diciendo, oh Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Señor mío. Hay algunos cambios que muchos de nuestros hogares deben hacer. Cada hogar tiene sus propias características, estoy de acuerdo con esto. No todos adolecen de los mismos problemas, pero veamos algunos ejemplos. Hay hogares que deben mejorar su alimentación. Estoy hablando de la alimentación física. Descuidan a sus hijos y al cónyuge. Dos, hay hogares que deben dedicar más tiempo para la buena lectura, no solamente la Biblia. Tres, hay hogares que deben hacer algo con la tiranía del televisor. No voy a decir que cada uno decide. Lo mejor es desalojarlo. Cuatro, hay hogares que deben restringir más la injerencia de extraños bajo su techo. Hay gente que nunca debe visitar su casa. Y si visita, que sea corto. Los árabes dicen, la visita es bienvenida el primer día. El segundo día debería de irse. El tercer día hay que echarlo porque el pescado tiene mal olor al tercer día. Hay hogares donde las reglas de juego deben ser más claras. Y los padres deben asegurarse que los hijos entendieron cuáles son las regulaciones en la casa. Actualmente los hogares son invadidos por todo tipo de mensajes. Últimamente la famosa internet, que muchos ni saben de qué se trata. Pero lo mismo que sirve para destrucción puede servir para construcción. Hace dos días recibimos de Quito, Ecuador. Alguien bajó nuestra página web y encontró allí material. Y escuche lo que dice. Mi nombre es Oswald Bermeo y vivo en la ciudad de Quito, Ecuador. Hace unas dos semanas encontré su dirección en la web y fue por casualidad. Los artículos que escriben son muy buenos y claros. De mi parte, felicitaciones y que Dios les bendiga con este gran aporte en la enseñanza o en las enseñanzas bíblicas. De manera especial con las profecías bíblicas, que a veces uno necesita de ayuda para entenderlas y sus páginas, su página es de gran provecho. Siempre me reúno, oiga esto, con mi familia para leer sus artículos, que como ya dije, son muy buenos. Toda la familia se reúne ante la pantalla allí de la internet y allí se lee o se imprime. Esto es un lujo lo que tenemos hoy, cómo podemos influir en la gente a tanta distancia. Lo mismo se hace también para el pecar. Eso debe ser regulado. ¿A qué va todo esto? Muy simple. Los valores externos valen poco. Tanto en el hombre como en la mujer. El hombre también, aunque nadie se fije que sea lindo. Las mujeres no le importa que seamos feos, y menos mal. Habría más solteros hombres que ladrones. Porque ahora hay más ladrones. Pero como a las mujeres no le importa. Sin embargo, el hombre se mira en el espejo también. Yo tengo acá una foto. ¿Qué les parece? La que es linda. Antes de casarse, después de casarse. Ahí está. Eso es después de casarse. ¿Te gusta esto? Esto me lo dio un muchacho hace mucho tiempo, dice. Y dije, ¿cómo lo hizo? ¿Eh? Qué lindito. Así que, si se fían de la lindura, ya ven a dónde va a parar. Pablo definió así la belleza, que vale. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta es la belleza. Ahora, tal vez alguien dijo, no, muchacho, dice, yo me voy a casar con una que tenga ojos verdes. Decía uno allá siempre, el mismo que me dio esto. Me decía, yo le dije a mis hermanas, no me voy a casar con gente así como nosotros. Hay que mejorar la raza. Y después se casó con una idéntica a él. No había problema. Estaba bien, pero no mejoró la raza. Hay mucha gente que se fija en eso. Y no está mal. Yo logré las dos cosas. Buena, linda, inteligente y todo. Pero no todo tiene ese privilegio. Hay que nacer el mismo día que yo. ¿Enemigos del hogar? Las diferencias espirituales y doctrinales. 2, el licor y toda clase de entretenimiento que envenena la mente. 3, el materialismo que induce a ambos esposos a estar tan ocupados que no hay tiempo para los hijos. Los mejores años los pierden. 4, el mal gasto de dinero, generalmente por uno de los esposos. O ella comprando trapos y trapos y trapos y más trapos. O él metiéndose en negocios que no entiende un pepino y pierde todo. 5, la incapacidad de la reconciliación. No voy a pedir perdón. 6, el abandono del cónyuge. Ah, arréglate. No sé cuántos esposos aquí cuando terminan de comer la cena, por ejemplo, sacan los platos y mientras ella lava, él seca. ¿No lo hacen? Yo tampoco. No, pero yo tengo una excusa, tengo problemas con las manos. Además, mi esposa dice, anda, anda, ya anda, nosotros vamos a hacer, porque parece que no le gusta cómo yo lavo. O como seco. Pero es importante. Así que, esposos, ustedes ahora cuando se van a la casa, diga, vaya para Cuñacaraí, ayúdate a secar los platos. Y ayúdela. No, de veras, va a funcionar. Ahora, hermanos, ustedes me dicen después si lo hicieron o no. Ustedes me avisan. Siempre hubo problemas con matrimonio. Ustedes saben que ya en la época, ya casi hay que terminar, en la época de Moisés, hubo serios problemas con matrimonio. Ustedes recuerdan ya lo que dice en Mateo 19, abran la Biblia. Ya hubo problema, siempre hubo problema. Yo no sé si el problema es la esposa, pero ustedes sabrán cuando yo termine quién es el mayor problema. Versículo 3 de Mateo 19. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Cualquier causa puede ser porque no quiere lavar los platos. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si esta es la condición del hombre con su mujer, es decir, con su esposa, no conviene casarse. Entonces él dijo, les dijo, no todos son capaces de recibir esto, pero oigan bien lo que ellos dijeron. Cuando él les dijo cuál era el compromiso verdadero con el cónyuge, los hombres dijeron, no, mejor no me caso. Entonces, él nos dijo, no, no, no, no, yo no quería decir tanto. Te puedes casar y después por eso mismo Moisés dio libertad para dar carta de divorcio. No, no, no. Jesús dijo, el que puede aceptarlo, está bien. Y si ustedes se van de aquí, ahí teniendo en cuenta lo que acabo de decirles, años después, probablemente unos 30 años después o algo así, Pablo escribiendo en 1 Corintios 7, dice algo que les aseguro que a los solteros no les va a gustar. Capítulo 7 de 1 Corintios. Vamos a leer los versículos 25 al 28. En cuanto a las vírgenes, cambiamos la palabra aquí, en cuanto a las señoritas, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está, cambien allí, que hará bien el joven permanecer soltero y no casarse. ¿Estás ligado a mujer? Es decir, ¿eres casado? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Así que hay para los casados y para los solteros. Ya sé que a algunos no les gusta. 28. Y sí, es, todo el mundo se quiere meter y nadie puede salir. 28. Y quieren salir. Mas también si te casas, no pecas. Oiga. Y si la doncella, la señorita, se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. No quieres sufrir, permanece soltero. Así de sencillo. Oh, dirá usted, oh, qué pena que no me dijo esta hasta 30 años. Estoy llevando mi cruz. Bueno, ¿yo qué culpa tengo que usted se metió en lío? Todavía hay posibilidad de mejorar un poco. Entonces algunos preguntan, al final de cuentas, ¿dónde están los matrimonios felices? Yo sé de uno. Adán, antes de crear a Eva, era feliz. Pero hay algo más. Usted dirá, no, pero eso ya pasó. Hay algo para el futuro. Está en Mateo 22, 30. Porque en la resurrección, en el cielo, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. No habrá problemas matrimoniales en el cielo. ¿Por qué? Porque no habrá matrimonios. Meta el matrimonio en el cielo y se acabó el cielo. Usted dirá, bueno, pero ahora estoy peor que cuando vine. ¿Yo qué culpa tengo que usted anda peor? Ande mejor. La Biblia tiene la respuesta para todos los problemas que enfrentamos. ¿Sabe cuál es el mayor de todos los problemas? Es el yo. El yoísmo que llaman algunos escritores ahora. El hombre es muy, el ser humano, hablo de hombre y mujer, muy orgulloso. No se quiere doblegar, no quiere pedir perdón, no quiere disculparse. Los matrimonios que se llevan, yo diría, muy bien, porque es posible, son aquellos que ni bien notaron que han hecho algo mal o que el otro se siente mal, le ofendí, hice algo malo, perdóname. ¿Cuántos de ustedes lo hacen con mucha facilidad? Levanten la mano. No. ¿Por qué no queremos humillarnos? Porque creemos que esto no me corresponde. Es ella la que tiene la culpa. Yo no tengo la culpa. No es cuestión de buscar a culpables. Sabe que de esta manera desarmamos a la otra persona, tenga o no culpa, y todo queda maravillosamente bien. Entonces, ¿sobre qué está fundado su hogar? ¿Sobre la roca o sobre arena? Ya tenemos miles y miles de escombros, de hogares de cristianos. No hablemos de católicos romanos. Hablemos de cristianos, ni de mormones, ni de munistas, de todas esas sectas que ustedes pueden mencionar. Hablamos de cristianos que conocen la palabra de Dios. ¿Dónde están parando los hogares? Dirá usted, ¿por la pobreza? ¿Ah, sí? ¿Escuchó la estadística de Estados Unidos? Si bien allí también hay pobreza, pero de ninguna manera comparable con lo que se vive acá. Mucha gente, ¿cómo vive? Hay incluso edificios donde se puede vivir bien en las ciudades mayores y donde el gobierno paga. Si usted tiene una casa y no la puede rentar, el gobierno le ofrece pagar y ellos colocan gente allá. No paga nada, yo pago por ellos, con mis impuestos. Pero sin embargo, eso no resolvió el problema del derrumbe de tantos matrimonios y tantos hogares que están en completa bancarrota. ¿Qué es lo que haces? Hay una palabrita que a nadie le gusta, comienza con P. No es Pedro, no es Pablo, es pecado. Y el pecado, todo lo que hace es corromper todo aquello que Dios hizo. Dios unió a un hombre con una mujer para que sean felices, para que tengan la vida realizada, para que sus sueños se cumplan, para que vivan felices, para que se gocen en todo sentido de la palabra. Vino Satanás e hizo su trabajo, y de allí el hombre es pecador, y de un hombre pecador y de una mujer pecadora no se puede, por más que querramos, fácilmente lograr un hogar que no se derrumbe, a menos que ambos esposos estén todo el tiempo en guardia después de haber seleccionado a su compañero y compañera respectivamente con extremo cuidado. No pretenda cambiar a una muchacha que tiene 20 y tantos años. No pretendas cambiar tú a un muchacho que tiene 30 y algo o cerca de los 30, no va a cambiar. Hay un dicho entre los americanos que dice que al perro viejo no se pueden enseñar trucos nuevos. Usted no le va a cambiar. Si él o ella es cristiano o cristiana, Cristo no los cambió. ¿Quién es usted para cambiar? Oh, el casamiento va... ¿Dónde dice que el casamiento cubre multitud de pecados? No dice en ningún lado. El casamiento no arregla, el casamiento desarregla. La persona, hay muchas cosas no va a cambiar. Su estatura no va a cambiar, ya creció. Sus color de ojos no van a cambiar. La nariz, así, gancho o así, no va a cambiar. El color de la piel no va a cambiar. Esas cosas van a quedar así. Es todo lo que tú ves. Este paquete te gusta. Esto no va a cambiar. La persona puede cambiar si tú le ayudas. Pero yo una vez hablé con una dama, se casó ya muy mayor, y me dijo, ¿cuánto me ha enseñado mi marido? No pasó mucho tiempo, 2 años, y la abandonó por otra. Si es el marido el que enseña a la esposa, o la esposa al marido, no va a funcionar. Ellos no son roca, él es falluto, ella es falluta. Maldito el varón que confía en el hombre. No te fíes. Por eso les hablé de la sólida roca que es Cristo. Él es seguro. Venga lo que venga. Si los dos se proponen y tienen esa mira y dicen, vamos a luchar los dos. Se dicen el uno al otro de las debilidades que tienen, de los problemas, de las inquietudes, de los temores. Temo que ocurra tal cosa. A la esposa le es muy difícil decir al esposo, mira, me da mucho miedo, tú estás queriendo hacer tal cosa o comprar tal cosa y yo no sé, yo me siento muy inquieta y todo. Es una luz, por lo menos, si no roja, amarilla. Detente, marido, detente. Dios está hablando a través de ella, no hagas ese compromiso. Es la única persona que te quiere de verdad, no el que te quiere meter en el negocio. Tú crees que es así, no es así. Ay, tú siempre eres negativista, no quieres que yo prospere. ¿Y qué va a decir la pobre? No le queda otra. Por eso, antes de casarse, hay que ver si el muchacho con que te vas a casar habla mucho o escucha más. Si habla mucho, cuidado. Si escucha más de lo que habla, hay posibilidad de hacer algo bueno. No es nada seguro, 100%. La seguridad está si ambos basan su vida sobre la sólida roca que es Cristo. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la enseñanza que en ella tenemos y pedimos que tú seas quien nos dirijas y nos guíes y nos guardes en tus poderosas manos. Bendice, pues, nuestros hogares y a nuestros jóvenes para que no cometan errores que lamentarán por el resto de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.